¿Alguna vez intentas cargar una página web y nada? Sale el típico mensaje sitio no encontrado. A veces es un fallo técnico sin más, pero otras veces, bueno, hay algo más detrás. Hoy vamos a hacer una exploración un poco a fondo de por qué y cómo se bloquea contenido en Internet. Nos centraremos en una técnica concreta, el bloqueo de DNS. Tenemos informes de sitios como Internet Society, datos de Wikipedia sobre censura global, análisis del Simpson Center, incluso, bueno, experiencias de usuarios que lo han vivido. Exacto. El objetivo es entender un poco los mecanismos que hay detrás, las motivaciones y las implicaciones de esta capa de control que a menudo ni vemos en la red. Vamos a desentrañar qué es esto del bloqueo de DNS y por qué, aunque parezca una solución fácil para algunos problemas online, pues tiene consecuencias importantes. Muy bien, pues vamos a ello. Para empezar y situarnos todos, lo básico. ¿Qué es exactamente el bloqueo de DNS? ¿Cómo funciona? Así de forma sencilla. A ver, de forma muy simple. Cuando escribes una dirección web, un nombre como ejemplo.com, el sistema de nombres de dominio, el DNS, hace de traductor. Convierte ese nombre en una dirección numérica, una IP, que es lo que entienden las máquinas. El bloqueo de DNS lo que hace es interferir justo ahí, en esa traducción. Ajá. El servidor DNS al que preguntas, en vez de darte la IP correcta, pues o te da una incorrecta, o te dice que ese nombre no existe, o a veces incluso te redirige a otro sitio web distinto. Esto último se llama envenenamiento de DNS o DNS spoofing. El resultado para ti es que la web simplemente no carga, parece inaccesible. Claro, como si la guía telefónica de Internet te diera un número equivocado o te dijera, mira, esa persona no está en la lista. Justo. O que no existe directamente. Vale. Y es la única forma de bloquear contenido. Imagino que habrá otras maneras, ¿no? No, ¿qué va? Hay más. Se puede bloquear la dirección IP directamente. Eso sería como bloquear el edificio entero, no solo un piso. También se puede filtrar por URLs específicas, ¿sabes? La dirección completa. O usar técnicas más, bueno, más intrusivas, como la inspección profunda de paquetes, la DPI, que eso ya mira dentro del tráfico, el contenido mismo. Pero el bloqueo de DNS es, digamos, atractivo para algunos porque parece más sencillo de implementar a gran escala. Entiendo, parece más quirúrgico a primera vista, aunque luego veremos que igual no tanto. Y bueno, ¿por qué querrían gobiernos o proveedores bloquear sitios? Las fuentes que manejamos mencionan varias razones. Sí, las motivaciones son muy, muy variadas. Por un lado, tienes lo que llamaríamos políticas públicas, contenido que se considera ilegal. Por ejemplo, hay un consenso global bastante fuerte contra el material de abuso sexual infantil. Eso se bloquea. Luego, infracciones de derechos de autor. El caso de The Pirate Bay es muy conocido, ¿no? Bloqueado en España, Portugal, Reino Unido, Italia, Finlandia, Suecia, muchos sitios. También apuestas ilegales, webs que se consideran una amenaza a la seguridad nacional o que difunden discurso de odio. Pero ahí ya entramos en un terreno un poco más resbaladizo, ¿verdad? Resbaladizo. ¿Verdad? Porque las fuentes también hablan de motivos de control político o cultural, que son bastante más controvertidos. Correcto. Y ahí los ejemplos varían mucho. Tienes casos como Arabia Saudí, que según los informes filtra contenido considerado inmoral, o críticas al gobierno. China, con su gran cortafuegos, un sistema muy extenso de censura, sobre todo política. Corea del Sur bloqueando sitios pro-norcoreanos. Tailandia, que aplica de forma muy estricta leyes contra la difamación de la monarquía. O Venezuela, que ha llegado a usar bloqueos de DNS contra medios críticos o webs sobre el cambio de divisas. Incluso se reportó que bloquearon imágenes en Twitter durante protestas. Y en Malasia, por ejemplo, se ha documentado el uso de DNS hijacking, que es básicamente forzar a los usuarios a usar servidores DNS controlados por ellos. Vale, es una herramienta con, bueno, con capacidad de impacto. Pero los informes, como el de Internet Society o el análisis del Simpson Center, señalan bastantes problemas. Uno que me llama la atención es el daño colateral. Suena bastante mal. Y lo es. Es un problema importante. Sobre todo con el bloqueo de IP, aunque también puede pasar con DNS. Al bloquear una IP o un dominio, puedes acabar afectando a muchísimos sitios web que no tienen nada que ver. Sitios legítimos que simplemente comparten, pues, un recurso técnico, como un servidor. Claro. El ejemplo que siempre se pone es intentar bloquear una página concreta de Wikipedia y por cómo está montado acabar bloqueando el acceso a millones de artículos. Falta precisión técnica. Ya. Yeah. Pero, Si se sabe que causa estos problemas, ¿por qué se sigue usando tanto? Sobre todo el bloqueo por IP, en vez de ir a métodos más finos. Bueno, es una buena pregunta. A veces es por simplicidad técnica para el que realiza el bloqueo, otras por falta de recursos para implementar algo más preciso, o simplemente porque el objetivo principal, el bloqueo en sí, se considera más importante que esos efectos secundarios. Y además, hay que preguntarse por la eficacia real. Claro, funciona de verdad. Pues a menudo no tanto como se espera. Los usuarios que están motivados suelen encontrar formas de saltárselo, usando VPNs, por ejemplo, que crean túneles cifrados, o cambiando a servidores DNS públicos que no estén controlados, como los de Google o Cloudflare. Aunque eso tampoco es la panacea, ¿no? Recuerdo leer algo sobre Turquía que mencionabas antes. Exacto. Hubo casos reportados en Turquía donde las autoridades, digamos, respondieron secuestrando el tráfico que iba dirigido a esos DNS públicos tan populares. Y es importante recordar esto. El bloqueo solo dificulta el acceso, no elimina el contenido de donde está alojado, del origen. Hay un caso que he leído en un usuario en Reddit muy ilustrativo. Su proveedor bloqueaba por IP. Cambiar la configuración de DNS no le sirvió para nada. Solo le funcionó usar una VPN. Muestra bien las diferencias. Y como usuario normal, muchas veces te quedas, pues, eso, a oscuras, sin tener ni idea de por qué no puedes entrar a un sitio. Esa falta de transparencia es otro punto que critican bastante las fuentes. Totalmente. Falta una notificación clara. Comités técnicos importantes como el SSAC de ICANN, que es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, e Internet Society recomiendan más transparencia. Saber qué se bloquea y por qué, que haya mecanismos para revisar esas decisiones, usar preferentemente el bloqueo a nivel de dominio, que es más preciso que la IP, y auditorías regulares. Aunque, bueno, la solución ideal, la de verdad, sería abordar el problema en el origen, eliminar el contenido ilegal de donde está alojado. Viendo los ejemplos que has dado, está claro que el panorama mundial es súper diverso. Tienes países con un filtrado que las fuentes llaman penetrante, como Irán, China o Cuba. Y luego democracias que aplican bloqueos, pero más selectivos, por razones como copyright o proteger a menores. Ahí estarían Australia, Francia, Alemania, que incluso llegó a derogar una ley de filtrado, Italia, Reino Unido. Organizaciones como Freedom House o Reporteros Sin Fronteras, de hecho, siguen muy de cerca toda esta situación. Exacto. Hay todo un abanico de implementaciones y de intensidad. En resumen, entonces, el bloqueo de DNS y otras técnicas parecidas, aunque parezcan soluciones técnicas sencillas a primera vista, son herramientas, bueno, complejas y bastante controvertidas. Se usan en todo el mundo por motivos muy, muy dispares. Desde proteger a menores, que es algo con mucho consenso, hasta ejercer censura política. Y sus pegas son importantes. Lo fácil que puede ser saltárselo para alguien con interés, el riesgo de llevarse por delante contenido legítimo, el daño colateral, la falta de transparencia. No van a la raíz del problema y, además, pueden minar la confianza en la propia red. Entender cómo funcionan nos ayuda a tener una visión más crítica de nuestra experiencia online, ¿no? Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Si estas medidas de bloqueo empujan a la gente y al contenido hacia herramientas como las VPNs o incluso la dark web, haciéndolos menos visibles, menos rastreables, ¿podría ser que esta estrategia, pensada para controlar, esté irónicamente complicando la labor de detectar actividades que sí son realmente ilícitas y también la capacidad general de encontrar información fiable en la red? Ahí lo dejo.